columna. Muy bien, y como todos los días miércoles, nos vamos a Buenos Aires para conversar con nuestro amigo periodista, profesor, fotoperiodista, Marco Sierras, que desde la ciudad capital nos aporta una mirada de la realidad nacional, de cómo estamos viviendo este día a día. Y ya estamos para conversar con él, estimado Marcos. Muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días, Juan, ¿cómo estás? Buena tarde, audiencia, allí en el estudio también, no sé quién te acompaña hoy. Acá estamos con Paola Piñeiro y bueno, y amigos de la cooperativa IAMCAI que están siguiendo la señal por radio. Marcos, ¿estás ahí? Me parece bien, bien. ¿Me escuchás? Sí, te escuchamos. Bueno, saludos entonces también a Paola ahí, hace bastante tiempo que no nos cruzamos, pero un abrazo a la distancia. Marcos, bueno, acá se está hablando de saqueos en supermercados perpetrados por hordas de adolescentes. El ministro Aníbal Fernández dice que son saqueos organizados, armados. Bueno, yo sé que vos estás en las marchas, en las organizaciones. De mi parte no escuché ninguna organización que esté organizando estos saqueos. ¿Quién podría estar atrás de esto? Que está organizado, no hay ninguna duda. Se han dado simultáneamente en distintos puntos de la ciudad y el conurbano bonaerense, como así también en alguna provincia del país. No, las características no son las que, por lo menos quienes tenemos ya unos cuantos años, recordamos las del 2001, 2002, y en la década del 90, sí. Fines de la década del 90, donde eran puebladas, ¿no? Con una clara intención de proveerse de lo mínimo indispensable para la sobrevida, porque realmente eran situaciones muy, muy complejas en ese momento. No es que en este momento no sean complejas, pero claramente está organizado no para los hechos de estos de ayer particularmente, no está organizado en función de buscar la subsistencia, la necesidad de comer, sino que está claramente organizado para generar desestabilización, ¿no? También debe, y es honesto decirlo, en los hechos del 2001, 2002 y fines de los 90 también estuvo organizado de ciertos sectores del poder en ese momento, ligados al peronismo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que se montaban sobre una necesidad sumamente concreta y real, que era la crisis económica y la falta de alimentos en buena parte de la población en ese momento. No pareciera que fuera la misma situación, de hecho no es la misma porque estamos en épocas distintas, pero digo, no están dadas las condiciones, por lo menos hasta hoy, de una situación parecida a la del 2001. Esto tiene una intencionalidad política muy clara de desestabilización. No es casualidad que se haya organizado, digamos, en el mismo momento, prácticamente en los mismos horarios, en distintos puntos. Se sabe que a través de las redes y a través del WhatsApp se ha perpetrado, digamos, la organización. Es muy, muy común, digamos, que por lo menos la información que hay hasta ahora, que en todos los casos los menores de edad estaban como a la cabeza, eran quienes alentaban a estos hechos, por lo menos en alguno de los lugares, ¿no? Si bien la gran cantidad de detenidos son mayores de edad, muchos testimonios mencionan que eran adolescentes, ¿no? Los que incitaban y los primeros que llegaban allí a los lugares de donde terminan ingresando. Yo no los llamaría saqueos porque parecen más, o tienen otras características, ¿no? Pero podría tranquilamente utilizarse si uno tiene en cuenta el condimento político y hacia dónde está apuntado, que es generar la desestabilización de aquí a octubre. ¿A quién le beneficia la desestabilización, Marcos? La derecha siempre se ve beneficiada cuando hay hechos de inseguridad, hechos delictivos. Recordemos que previo a las elecciones, 3 días antes de las PASO, hubo 2 hechos sumamente graves, que fue el asesinato de una niña en un robo, en una situación hiperviolenta, donde no había aparentemente ninguna necesidad de que surgiera ese nivel de violencia solamente para robarle una mochila a una niña de primaria, ¿no? Y después el hecho de el asesinato por parte de la policía de la ciudad de Facundo Molares, ¿no? No es casualidad que en la misma semana ocurrieran estos 2 hechos de suma gravedad previo a las elecciones, y no es casualidad que esté surgiendo hechos delictivos y de desestabilización en plena campaña de aquí a octubre. Por supuesto, estas situaciones de inseguridad o de generación de situaciones que desestabilizan y que siempre giran al torno de la seguridad, que es el caballito de batalla, y no quiero decir que con esto no tenga basamentos en la realidad concreta o que no sucedan, pero digo, la derecha siempre se sube a esta situación de violencia en lo delictivo para generar una idea de que si no existe un Estado lo suficientemente fuerte, lo suficientemente con mano dura, la sociedad no va a ningún lado o corre peligro, ¿no? Claramente quien sale beneficiado de esto es la derecha, si es que no se logra esclarecer estas situaciones, ¿no? Bien, acá Paola te quiere hacer una pregunta, Marcos. Hola, Marcos. Sí, adelante. ¿Cómo estás, Marcos? Buen día. Sí, recién lo comentaba también hablando de la noticia y bueno, de lo que decía Aníbal Fernández con respecto a, bueno, a reforzar este tema de la seguridad y también otros agentes y portavoces como Gabriela Cerruti que, bueno, están desmintiendo estos saqueos, ¿no? A ciencia cierta no tenemos nosotros como medio informativo una noticia de que hay un saqueo en tal lugar, en tal provincia, el domicilio, el lugar y demás. ¿Qué hay de cierto, vos que estás allá, sobre esta teoría conspiranoica o esta teoría de que quizás la gente de La Libertad Avanza y sobre todo algunos jóvenes están pasan corriendo por los negocios, por los supermercados, como generando un clima de desestabilización y luego filman y lo pasan por las redes? ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Qué escuchaste? Con el material filmado, el día de ayer ocurrió 2 cosas. Hubo circulación, mucha circulación por WhatsApp, por grupos de WhatsApp y en las redes, imágenes de hechos que no sucedieron ayer, ¿no? Eso por un lado. Después sí hubo imágenes de varios hechos de ayer, sobre todo en Moreno, que hubo una situación bastante complicada en uno de los supermercados donde se ingresó, un supermercado chino en particular, que lo destrozaron absolutamente, tienen pérdida total, con un principio de incendio en un depósito de garrafas, ¿no? Lo cual implica un riesgo importante. Por eso se está hablando y se está pensando en que esto tiene una intencionalidad que nada tiene que ver con los saqueos, o por lo menos los orígenes del saqueo en 2001. Con respecto al qué sector de la derecha está fogoneando esto, realmente no tengo ni herramientas ni información para poder decir que sea el sector de Libertad Avanza. Tranquilamente hay quienes dicen que quien tiene capacidad de estas cuestiones son algunos sectores vinculados al PRO, ¿no? Claro, sería otorgarle a Javier Milei un poder de desestabilización y de movilización popular y social impensado. Exactamente. Entonces, digamos, hay cualquier de los sectores que hoy tienen posibilidades de ganar en de la derecha más rancia que hay en nuestro país, tiene posibilidad de generar estas situaciones. Ahora, que tenga un alcance digamos, en distintas provincias, de un nivel de organización como el que se vio ayer, que si bien es primario, rudimentario, etcétera, etcétera, necesita una logística, necesita una forma de organizarse que no es tan inocente o que no cualquiera puede generar, digamos, porque nadie, ninguno de nosotros, por más que salga a decir a las redes una barbaridad como vamos a juntarnos en la esquina tal para saquear negocio tal, vamos y no vamos, no nos va a seguir nadie, digamos, ¿no? Generar esa situación implica tener cierta llegada a los sectores populares, tener una territorialización, una capilaridad, llegar a la capilaridad del territorio que no todas las organizaciones ni todos los partidos tienen, ¿no? Sobre todo dándose en capital, en la ciudad de Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, en distintos municipios, en Mendoza, ¿no? Digamos, no es casual y no todos tienen esa capacidad. ¿A quién beneficia? Como decíamos, a la derecha. Ahora, ¿qué sector de la derecha puede llegar a motorizar esto? A mí, personalmente, y me puedo equivocar, no me da la impresión de que el sector de Libertad Avanza pudiera tener este nivel de capilaridad como para generar y movilizar dentro de los barrios populares este tipo de hechos. Tiene capilaridad porque, de hecho, un buen sector de la población militante de Libertad Avanza sale de los barrios populares, son jóvenes de los barrios populares. No me parece que tenga la capacidad de esta acción en este momento. Yo lo vería por otros sectores más ligados a la derecha tradicional, que pudiera ser incluso en el sector del PRO, se está mencionando en algunos espacios, que sí tiene capacidad, sí tiene estructura, sí tiene capilaridad, porque tiene todas las herramientas necesarias para poder llegar y movilizar a los sectores populares, sobre todo a jóvenes, adolescentes, para algunas de estas acciones. Pero tampoco sería una responsabilidad de mi parte poder decir fue el PRO, porque realmente no hay... Aparte, el PRO no tiene una militancia de base que pueda responder a un llamado a salir a desordenar socialmente una ciudad, digamos. Una cuestión uno podría sospechar por la intencionalidad política, pero después, ¿con qué herramientas el PRO podría llevar a cabo esto? Porque hay que forzar a un sector de la población a abalanzarse sobre comercios privados. Eso no es algo que simplemente con un mensaje de WhatsApp se pueda causar. No, yo creo que sí, el PRO tiene esas herramientas y esa capilaridad. Por eso te decía, quizá yo no lo pueda ver, pero quizás sea un análisis erróneo mío, de Libertad Avanza. Pero yo creo que sí, el PRO tiene, sobre todo quienes están con chances de llegar a la presidencia, tienen todas las herramientas y la capilaridad para poder movilizar a los sectores populares en los barrios. Pero también la tiene el peronismo, digamos, ¿no? O sea, también es una realidad que en este caso sería perjudicial para sus propios intereses si llegase el peronismo a movilizar algo o generar alguna dependiendo cosa de qué ala del peronismo estemos hablando, porque también acá sabemos que Schiaretti tiene mucha capilaridad en la sociedad y que tiene aspiraciones propias a la presidencia. Exactamente, por eso digo, el peronismo tiene un sector enorme, como todo movimiento, y es pendular, y sectores más progresistas, si querés, de cierta mirada izquierda, y también tiene dentro de su propia estructura sectores muy conservadores y de la derecha casi rancia como de la oposición, ¿no? Hay sectores realmente bastante complejos dentro del peronismo. Pero entendemos que si el peronismo está buscando conservar el poder, mal podría estar, o cierto sector del peronismo podría estar utilizando estas herramientas que en realidad llevan una desestabilización, y uno no sabe cuando genera estas cuestiones en qué puede terminar, ¿no? Claro, claro. Porque puede haber sido como ayer, donde todo quedó ahí, afortunadamente no hubo personas heridas, o por lo menos no de gravedad, nadie resultó muerto, porque por las imágenes que se han visto, en una pañalera salieron 3 personas con escopetas a disparar en su... por entrar a su comercio. O sea, por eso uno no sabe, uno genera una acción y este tipo de acciones no saben cómo termina. Uno no sabe porque cualquier variable, cualquier situación hasta mínima, con un disparo como los que hubo ayer con balas de fuego, no estamos hablando de la policía tirando postas de goma, sino particulares, dueños de comercio disparando contra quienes querían ingresar y con disparos al aire, lo cual podría haber provocado un desastre, que afortunadamente no pasó. Pero si hubiese logrado el objetivo de que una persona saliera gravemente herida o fallecida, digamos, uno no sabe en qué puede terminar eso, ¿no? Entonces, yo no me arriesgo a decir que ni que Libertad Avanza, ni que el PRO, ni que cierto sector del peronismo, porque realmente no tenemos las herramientas, pero sí son estos quienes tienen, estos sectores quienes tienen la capacidad y la posibilidad de generar estas situaciones, particularmente cierto sector del PRO que tiene esa capilaridad y cierto sector del peronismo que también tiene esa capilaridad. Entonces uno tiene que beneficiarse. Preguntarse quién se beneficia con esta situación, y ciertamente es la derecha, y yo no sé si lo beneficia tanto a Milei como beneficia a Patricia Bullrich esta situación. Bien. Sí, lo cierto es que de alguna manera lo que se logra es ir generando un clima, ¿no? Un clima de malestar, justificar también la mayor presencia policial. Y ir de alguna manera azozando, levantando la polvareda, levantando la espuma en la gente. Sí, no nos olvidemos que venimos de una corrida bancaria con una devaluación del 22% la semana pasada, poselecciones, una devaluación que en un día pasó de 700 y tocó los 800 pesos el dólar blue, que si bien la gran mayoría de las personas no tenemos acceso ni a la compra ni al atesoramiento de ese dólar, pero que impacta directamente en el consumo y en lo que nosotros pagamos todos los días. Hace 10, 15 días atrás, yo compro habitualmente una oferta en la carnicería desde que estoy acá, en Buenos Aires, desde 2017 compro en la misma carnicería, ¿no? Generalmente, ¿no? Y compro siempre unos bolsones que traen distintos cortes de carne y que sale un poco más económico. Y un bolsón que compra un kilo de bola de lomo, un kilo de tapa de asado y un kilo de carne picada, que hasta hace 15 días estaba alrededor de 5.900 pesos. Ayer cuando fui, ese mismo bolsón no estaba a la venta y el carnicero me dijo, mira, hoy no lo puedo vender porque si te lo tengo que vender, te lo tengo que vender a 9.500 o 10.000 pesos, no lo compra nadie, voy a esperar 2 o 3 días que esto se regularice un poco el precio de la carne, pero no va a estar menos de 8.500 mangos, ¿no? Claro. Para que tengamos una idea. Claro. Digamos, venimos de eso, venimos de una corrida cambiaria, de una corrida en los precios que aumentaron exponencialmente en los últimos 10 días, con esa devaluación del 22%, se están discutiendo sumas fijas que todavía no, o se prometieron sumas fijas que todavía no están en concreto en el bolsillo de las y de los trabajadores, por lo tanto se está haciendo como bastante difícil la situación, ¿no? Y creo que por todos los ámbitos se está haciendo como un trabajo de pinzas, ¿no? De donde desde lo económico, desde lo político-económico se va apretando desde un lugar, como lo que mencionaba recién, como desde lo social, con esta generación de situaciones que quieren hacer como una analogía al 2001, que es la desintegración social, el caos, los saqueos, ¿no? Entonces está haciendo como una estrategia de confrontación, de pinzas, donde hacia el gobierno nacional, que también tiene una capacidad de reacción bastante pobre, pero que en realidad lo que se está buscando, ni más ni menos, es generar la mayor situación de caos económico, político y social de cara a octubre. Y lo que se busca es, de ganar las elecciones, la derecha, adelantar el traspaso de gobierno, no llegar al 10 de diciembre y que todo eso a partir de octubre, en días después de las elecciones, si llegase a ganar la derecha, se entregue el poder anticipadamente, ¿no? Es lo que se está buscando, es claro que ese es el objetivo, y no van a dudar en echar todas las ideas que andan dando vuelta, utilizar todas las herramientas necesarias para llegar a ese objetivo, que es ganar las elecciones y el la entrega anticipada del gobierno. No nos olvidemos una cosa, que el año pasado, para esta fecha, también hubo una corrida bancaria sumamente importante, que fue cuando asume Massa, digamos, como ministro de Economía, donde hoy ya lo confirman todas las fuentes oficiales, gente que uno conoce del ambiente, digamos, del gobierno, pero también lo han hecho público, incluso hasta el propio Massa, donde lo que se... el año pasado, para esta fecha, ya se estaba hablando de una salida en helicóptero, ¿no? O sea, era el helicóptero o el ajuste que también Massa, al asumir como ministro de Economía, viene sosteniendo desde que es ministro de Economía hasta la semana pasada, digamos, ¿no? Donde el ajuste fue realmente brutal. Pero el año pasado fue del 40%, ¿no? Esa devaluación brutal que sufrimos, con presiones por corridas bancarias y con el Fondo Monetario Internacional pidiendo devaluación del 60%, ¿no? A ver, acá te quieren hacer otra pregunta. Sí, en realidad no es una pregunta, pero bueno, hablando de esto, de lo que ha sucedido después de las PASO, pospaso, o sea, estamos en la realidad, como vos decís, Marcos, la cuestión económica nos atañe a todos y nos preocupa a todos, pero más allá de eso, la cuestión que se ha generado después de las PASO está vinculada también a una cuestión que tiene que ver con el sistema de redes, que también están internet y medios, que están operando también en desventaja a la situación emocional, a la situación que viven los argentinos, ¿no? Que es el amedrentamiento, generar con memes, y vemos, en este caso, vemos a muchos memes, a muchas imágenes que están, que tiene la figura de Milei, digamos, ¿no? En representación de todo esto que sucede, aparece Milei con esta espectacularidad, tipo showman, inclusive se lo ha visto también realizando muchos sketch, ya como un actor, y en este caso es como que estuviésemos volviendo a una especie de años 90 también, ¿no? ¿Qué pensás de esto que está generando, que también está generando el sistema de redes, internet, este amedrentamiento y de esta desestabilización? Yo coincido, Pau, plenamente con vos con respecto a que tiene un aire a, digamos, a la farandulización de los 90 de la política, ¿no? Creo que está ahí. Los medios tradicionales, como las novedades de los últimos años en las redes sociales, potencia toda esta situación. La verdad es que lo que fracasa, más allá de que también hay una... digamos, los medios ayudan a esto, los medios, no me refiero a los medios de comunicación necesariamente como responsables, sino que en muchos casos son responsables, en otros casos involuntariamente reproducimos esa situación, porque muchas veces hasta nosotros mismos, como trabajadores en los medios, como incluso hasta militantes, reproducimos memes donde, o replicamos, mejor dicho, memes o lo que fuere, videos, Reels, donde potenciamos esto que decididamente combatimos, pero a su vez utilizamos esas mismas herramientas y viste cómo es este sistema perverso donde vos, si querés hablar en contra de y lo mencionás, lo posicionás mejor en las redes, ¿no? A esa persona que supuestamente vos decidís combatir política o mediáticamente. Entonces, eso está, son las reglas del juego. Ahora, hay sectores que están sumamente interesados y que ponen mucha plata para que eso realmente sea lo que define una elección. Y ahí tenemos que hacer una autocrítica, quienes militamos, quienes, y sobre todo quienes son referentes, que no es mi caso, o que son dirigentes, porque ahí está fracasando la política, ¿no? Entonces hay que empezar a rever cuál es la forma en que hoy debe la política llegar hasta el último. último rincón y la última persona en un barrio, en cualquier lugar del territorio y en cualquier provincia, porque sin política es esto, gana TikTok, gana el Instagram, gana el Reel, gana la derecha, que es quien a su vez es mayoritariamente dueña de estos medios de comunicación, ¿no? Marcos, como siempre, muchísimas gracias por el pensamiento y la reflexión. Bueno, un placer estar aquí charlando con ustedes. Saludos, Pau, saludos, Juan, desde Buenos Aires. Así pasó Marcos Sierras.